Perdida estaba en el camino y me encontraba sin fe, sin dirección. Pero tu sangre me dio destino. Ahora puedo ver tu luz. Andaba ciego y ahora puedo ver tu gracia eterna, tu amor y tu poder. Hermosa sangre que abrió el camino. Ahora puedo ver tu luz. Ahora puedo ver tu luz. Tenemos vida nueva en Jesús. Libertad nos dio. Tenemos vida nueva en Jesús y vivimos por gracia y fe. Andaba ciego. Fui perdonada, fui transformada, mi identidad está en Él. Está en Él. Un aplauso fuerte una vez más para Armando Sánchez.